sin hacer ruido, sin contar mucho, sin mostrar tanto, sin celebrar en público antes de tiempo. En bajo perfil se vive mejor y donde la gente no se entromete, creces exponencialmente.